vamos a saber esta música. Pendejo. Con la canción titulada Pendejo. Babasónicos. Y el final de esta jornada. Rock and Pop exclusivo. La despedida de Adrián D'Argelos del escenario con... Tuvimos el gran carisma de D'Argelos. Una canción más en la noche. Ya termina, Cristian. Tranquilo.